Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, llegando al micrófono en el último segundo antes de salir al aire. Yo soy Carlos Peláez, a mi lado se encuentra Gabo Domínguez. Hoy nos acompaña en la consola César Umbría. Llegamos gracias al trabajo de Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora y Willit Zarcaya en la gerencia de producción. Les recordamos que este es un programa que se trata de ambiente y ecología, que se trata de entender el planeta y entender el ecosistema en el cual nosotros nos movemos. Sí, nosotros, no las plantas y los animales, sino nosotros, que incluye a las plantas y los animales, pero también incluye nuestras ideas. Y la idea es encontrar la manera de administrarlo mejor, de ordenarlo un poco para tener una mejor calidad de vida, que sea sostenible en el tiempo, que sea sostenible económicamente, y por lo pronto lo que nos toca es advertir todos sus amenazas. Los amenazas, exactamente. Bueno, bienvenidos a otra jornada para darle al ambiente el lugar que se merece, recordando que usted y yo y todos los que estamos en el ecosistema, uh-huh, somos animalitos en peligro. Sí. Y en este caso, bueno, evidentemente, si hay una prioridad a la que debemos atender, es el ecosistema republicano y el ecosistema democrático en el cual hacemos vida, quienes creemos en, bueno, quienes somos humanos, empezando por ahí. Pero más aún, nos llama quienes creemos en este sistema como la mejor forma de vida posible en sociedad. Bueno, que los ecologistas, el chavismo tiene muchos movimientos ecológicos. Pero sí, tú te pones a ver las estadísticas y de verdad los totalitarismos son lo peor que hay para el medio ambiente. Porque nadie se hace responsable. Nadie se tiene que hacer responsable de nada. Entonces, la Unión Soviética, la Alemania comunista, las dictaduras de Latinoamérica jamás han tenido un récord positivo en temas ambientales. La única manera de que el tema ambiental se trate correctamente es que la comunidad tenga maneras de ejercer presión sobre la política. Y en totalitarismo, obviamente, eso no existe, porque es lo primero que los totalitarismos buscan erradicar. Porque además, hay un tema que es importante, que es que los totalitarismos lo que buscan en su naturaleza es sobrevivir ellos mismos, ¿no? A ver, todos los sistemas buscan sobrevivir, buscar maneras de autoalimentarse, todos los sistemas. Ahora bien, el totalitarismo, la gran diferencia es que no solamente busca la manera de alimentarse, sino también de extinguir a los demás. Esa es la grandísima diferencia que hay entre uno y otro sistema. Excluir. Exacto. Eso es un término ecológico, pues exclusión de nicho. Es decir, tú tienes una especie que se beneficia de más o menos los mismos recursos que otra especie. Ahí va a haber una exclusión hasta que una de las especies contenga el nicho. En general, yo creo que el ecosistema republicano, democrático, libertario, lo que busca es que cada quien encuentre su nicho para poder vivir en armonía. Por lo menos esa es la teoría. Pero los totalitarismos no. Los totalitarismos es: se me van todos de aquí porque esto es mío. Llegué yo y chao. Sí. Como diría el dicho a mamar que llegó tío rico. Yo les quería decir que hoy vamos a tener un programa un poquito al garete, porque nos canceló el plan A y el plan B de invitados. Pero bueno, contamos con ustedes para que se comuniquen con nosotros al 482-9750, a la mensajería de texto, que es el número 3456, que cuesta un bolívar más básico más IVA. No sé para qué lo digo. Y también está el Twitter, que es @PrometeoRCR. Se pueden comunicar por ahí, decirnos noticias que les hayan parecido interesantes en la parte ambiental, comentarnos qué opinan de lo que estamos diciendo, echarnos alguna experiencia que hayan tenido con el tema ambiental últimamente. Están abiertas las vías de comunicación con ustedes directamente. Sí, por cierto, en estos días estaba viendo una cosa que ocurrió en Maracaibo, ¿no? De hecho, tú lo tuiteaste y yo lo que hice fue hacerle énfasis en el tema de que, bueno, había una deforestación. Estaban robando cables, entonces a la gente le pareció que el cable que se robaban a cada rato, no se veía porque había un árbol. Entonces la mejor opción que tuvieron ellos fue cortar el árbol. Yo no entendí si es que los malandros se montaban en el árbol para robarse el cable. Oh, yo tampoco entendí. Tengo que decir que esto es lo que estoy deduciendo. Sí, es que vamos a cortar este árbol para que se dejen de robar el cable. Es como, ok. Ajá, ¿de qué trata esto? Sí. Sí, yo me quedé más o menos con la misma impresión. Y entonces una cosa que a mí me pareció muy buena, que terminó generando una discusión, ¿no? Yo tengo mucho rato escuchando gente, leyendo, en realidad, más que escuchando, leyendo en las redes sociales. Bueno, pero es que Maracaibo es muy caliente porque es desértica. Entonces, como que, bueno, pareciera que no. Entonces, esa foto de ese árbol, que la tuiteamos a través de @prometeorcr, si mal no recuerdo, la grama estaba verde, el árbol estaba verde. Y era grande, era un árbol grande. Y era un árbol grande. Entonces, eso contradice totalmente esa idea de que es desértico, ¿no? Y sí. Entonces todo el mundo me perfila, pero es que es muy caliente y es desértico. Maracaibo es caliente y ya. Bueno, sí, Maracaibo es caliente, obviamente. Es una ciudad tropical que está a nivel del mar. Exacto. Es caliente, obviamente es caliente. Exacto, pero antes del aire acondicionado, la gente vivía en Maracaibo. Exacto. ¿Por qué vivía en Maracaibo si no había aire? En Maracaibo, por dos razones. Primero, se podían bañar en el lago, porque el lago estaba limpio. Entonces era una fuente de agua. Era una fuente de agua, el lago estaba limpio y tú te podías refrescar en el lago, porque todo el trópico, todo el neotrópico siempre ha estado poblado. Los indígenas estaban aquí, no es que los indígenas tienen un sistema de refrigeración en la espalda que los hace pasar menos calor. No, es que se la pasaban el día metidos en un río. O en la sombrita. Para bajar el porque calor. Habían matas que eran sombrita. Lo que pasaba en Maracaibo es que había una arquitectura y una arborización en la ciudad, en aquel momento pueblo, que les permitía a la gente en las horas más duras de calor, no estarse muriendo. ¿Qué pasa? Evidentemente, Maracaibo era una ciudad donde la gente se tenía que adaptar. A partir de las 3 de la tarde no había actividad porque había demasiado calor. Todo eso es verdad, los horarios se mantenían de acuerdo a lo que el calor permitía. Pero era una ciudad vivible porque estaban adaptadas a esas condiciones. Sí, a mí me pasó más una experiencia parecida en Coro. Déjame terminar de echarte el cuento. Cuando sí, llegaron las petroleras extranjeras a Maracaibo, que es donde estaba el petróleo, dijeron, evidentemente, Maracaibo va a ser el centro económico para manejar esto. Pero nosotros tenemos que hacer algo aquí porque estos horarios a nosotros no nos sirven. Entonces metieron aire acondicionado a mansalva. Está bien, no hay ningún problema. Pero si tú metes el aire acondicionado, no te tienes que olvidar de todos los demás. Claro, totalmente. ¿Sabes qué a mí me pasó? Pude ver en su momento una experiencia más o menos parecida en Coro. Que Coro no tiene un clima muy distinto al de Maracaibo, la verdad sea dicha. No, solo es un poco menos húmedo porque Coro no tiene un lago de agua dulce al lado. Exacto, lo que es un poco menos húmedo, pero el calor, el sol, el tema, pues no es tan diferente. Entonces yo recuerdo que estaba en Coro y salí a mediodía a hacer no sé qué cosa, eran las 11:30 del día, y como hasta las 3, eso era un desierto, pero de personas, o sea, yo no veía a nadie en la calle. Obviamente, yo, qué loco esto, bueno, voy a salir a la panadería un momento. Fueron las 3 cuadras más largas de mi vida por el calor y la pepa de sol y la cosa, y yo decía, Dios mío santo. Pero ¿qué pasó? Que como a las 4:30, los médanos estaban full de gente, paseando, trotando, haciendo ejercicio, y era porque ya había bajado el sol y tal. Entonces, era entendernos también en que nuestras condiciones climáticas nos hacen adaptar nuestro ritmo de vida. No es que hacemos las cosas distintas, es que las hacemos en otras horas. Claro. Eso es todo. Claro. Y eso, hacerlo en otras horas, nos permite precisamente cambiar esa... parecernos a nosotros, no parecernos a otra gente. Sí. Y eso creo que es algo importantísimo que tenemos que tener claro para la formulación de todas las políticas, sí, y de todas las cosas que uno tiene que hacer en la vida. Es la historia que yo cuento de Macanao, que ellos tenían guayacanes en todas las calles, y entonces a las 3 de la noche, de la tarde, perdón, eso era una verbena en todo el pueblo. Pues la gente salía a tomar el fresco en la calle debajo de los guayacanes. Cuando les dio pero claro, ellos son un pueblo de pescadores, cuando los pescadores trabajan en la mañana y en la noche. Pero claro, cuando a la gente les dio, porque no querían seguir barriendo hojas y cortaron todos los guayacanes, ya no había vida social en el pueblo. Porque en un pueblo en donde la vida social se da en la calle, debajo de los árboles, evidentemente no hay discotecas, no hay centros comerciales en donde la gente se reúna. El punto de reunión es la calle. Cuando tú cortas los árboles y ya la calle no sirve para reunirse porque es demasiado caliente, el pueblo te metes se en tu encierra. Casa. Claro, exactamente, te metes se, en tu casa. Y bueno, se perdió, la cultura de ese pueblo se perdió porque cortaron los guayacanes. Entonces, en Maracaibo, yo le estaba diciendo, justamente esto sale por un tweet que yo hice, porque ahorita los maracuchos, los zulianos en general y, en, bueno, todo el interior del país, pero hay una saña particular contra el estado Zulia ahorita, están pasándola muy mal porque los apagones hacen que sientan la falta de árboles, ¿no? Claro. Y los techos bajitos y todas esas cosas que evidentemente te permitía... Es una cuestión realmente inhumana e infernal esos apagones que están ocurriendo en Maracaibo. Entonces, yo lo decía, sin restarle responsabilidad a los malandros que destruyeron el sistema eléctrico. Sí, o sea, apartando ese hecho que es inocultable. Y que ellos son los culpables y punto. Sí, sí, sí, por supuesto. Y que va hasta crímenes contra la humanidad y todo esto. Pero si Maracaibo tuviera los árboles que debería tener, este problema no sería tan, digamos, insoportable. No voy a decir que no sería grave, pero no sería tan insoportable para los que lo tienen que vivir, porque por más que sea la responsabilidad del gobierno, el hecho es que los maracuchos lo tienen que vivir y lo tienen que padecer. Entonces, ahí empezó mucha gente a decirme, no, pero es que Maracaibo es árido, entonces tú no puedes tener árboles grandes que den sombra. Eso es mentira. Maracaibo es árido, eso es verdad. Pero aridez no es desierto. Exactamente. Aridez simplemente es una vegetación que está adaptada a una menor pluviosidad. Pero los cujíes dan una sombra espectacular y son de clima árido. Pero además Maracaibo, que esto es algo que la gente nunca se acuerda, está al lado del lago de agua dulce más grande de Sudamérica. Entonces el nivel freático en Maracaibo, es decir, el agua que está debajo del suelo, está ahí mismito. Por eso hay apamates gigantescos en esa ciudad. Por eso hay... Sí, te iba a decir que a nivel freático porque me quedé así con el aire. Hay mangos deliciosos en esa ciudad porque las raíces llegan al agua muy rápidamente. Entonces es mentira que Maracaibo es una ciudad que no puede tener árboles. Si uno despega de Maracaibo, del aeropuerto de Maracaibo, inmediatamente en lo que tomas un poquito de altura ves que lo que rodea Maracaibo es un bosque verde, no marrón ni gris, es verde. Cosa que no es así en Macanao. Cosa que no pasa en Macanao, en donde el clima... O sea, cuando tú vas a aterrizar en Margarita, tú ves que la isla es árida para adelante y el bosque árida, es, árida. Salvo en la Asunción, sí. El bosque es marrón. Sí, y están los guayacanes verdes, porque uno pone la planta que está adaptada al sitio. Claro. Entonces, no, que Maracaibo no pueden haber árboles. Eso es mentira. En el año 2011, la Asociación Azul Ambientalistas sacó la cuenta. Según la FAO, en una ciudad deberían haber 9 árboles por habitante. Y Maracaibo tenía un déficit de 3 millones de árboles en ese momento. En el momento en que... En 2011. Y eso se ha acrecentado. Entonces, el problema está en que la gente no se da cuenta que la sombra del árbol refresca el ambiente, sino hasta después que lo cortan. Sí, ahí es donde caen en cuenta. Ahí es donde se dan cuenta de todo lo que hacían debajo de ese árbol. Sí, a mí me hizo gracia, por cierto, esta anécdota que estás diciendo, me hizo gracia porque mi abuela, ella es muy pro sembrar matas, ¿no? Ajá. Y árboles y todo esto, pero resulta que detrás del bloque donde nosotros vivimos hay un jabillo gigante, pero enorme. Entonces dice, bueno, que eso es un peligro porque se puede caer, le puede caer algo a alguien y tal. Y nuestra casa realmente es bastante súper fresca en gran medida gracias a ese jabillo. Claro. Yo estoy plenamente claro porque además si lo quitan en la tarde se va a volver infernal el apartamento. Estoy conscientísimo de eso. Entonces yo estuve como 2 semanas dándole taquite, taquite, taquite para que cayera en cuenta porque ya estaba insistiendo que había que cortarlo. Bueno, que se sustituye con otra cosa. Bueno, claro, pero ¿cuánto tiempo tarda el sustituirse por otra cosa? Para que el árbol te dé la sombra que te tape el edificio. Claro. O sea, ¿cuántos años tienen que pasar para que eso pase? Sí. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Entonces son pequeñas cositas que lo empiezan a generar. Y esto me recuerda, por cierto, en cuanto a adaptarnos a nosotros mismos y parecernos a nosotros mismos y no querer parecernos a otra gente o a otros lugares, me recuerda mucho a ¿Qué libro fue? No recuerdo cuál era, si era La Trepadora o era. Creo que sí, La Trepadora es la que habla del periodo de la huida de Caracas, ¿no? ¿De la vida de quién? ¿De Caracas? De Caracas. Es un libro de gallegos que hablan de la guerra de independencia. Bueno, no, bueno, en fin, no me acuerdo. Ajá. Creo que era La Trepadora, Okay. para resumir. Y resulta que hubo algo que me llamó la atención, donde hay un diálogo que tiene el personaje principal, que es como el abuelo sabio, que yo lo asociaba directamente a gallegos, ¿no? Y ese personaje decía: hijo, no trate de sembrar rosas aquí, porque las rosas no se van a dar. Y además, si nosotros queremos que la mata salga bonita, tenemos que pensar es en la mata que hay aquí. Trasplantar no sirve de nada. Y eso aplica a las ideologías, aplica a las religiones y aplica a todo lo demás. Mejor siembra una cayena, Claro. porque la cayena sí se va a ver bien bonita. Entonces, ese era más o menos el diálogo que daba. Claro. Y obviamente, a mí me hizo fue pensar en el gallegos político. O sea, esa fue mi percepción al gallegos político, que al final del día funda con otros actores el Partido Socialdemócrata más importante del siglo XX. Porque aparte, cuando tú te pones a ver más o menos qué pensaban esas personas alrededor del marxismo, alrededor del comunismo y tal, ellos lo que decían era: bueno, muy chévere y todo, pero eso hay que aclimatarlo. O Claro, sea, tenemos que empezar a pensarlo desde nuestra perspectiva. Y esa era una forma muy ilustrativa de explicar que con un diálogo bastante más sencillo, fíjate, él está hablando desde matas, explicar por qué las ideologías copiar, pegar, importadas directo no van a no servir van a y que funcionar, hay que adaptarlas y de hecho me gusta el término que usa, es aclimatar, claro. porque esa aclimatación es la que permite precisamente un éxito dentro de lo que te plantees, sea sembrar una mata, sea sembrar conciencia, sea sembrar valores políticos y todo lo que eso implica. Sí, nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa en el Conuco de Prometeo. Ya vamos a regresar con más. Aquí tenemos un montón de mensajes que nos están llegando. La gran mayoría son de un mismo número, pero igual los vamos a leer. También al Guillermazo, como siempre, saludando. Un Por saludo al Twitter, Guillermazo. que el Twitter es @PrometeoRCR. También se pueden comunicar por ahí en las pantallas de los canales nacionales. Vemos cuñas de la campaña política que ocurren como si aquí no hubiera gente comiendo basura. Ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo. Vamos a leer algunos mensajes que nos llegan a la mensajería de texto, que es el número 3456. Les recordamos que también pueden enviar twitters al @PrometeoRCR o el número de la cabina, que es el 4829750. Nos dicen: en 18 años no se resolvió nada menos con proyecto Agrosur y deficiencias en Agropatria, menos faltando poco para la elección presidencial. Armando Reverón Barina. Señor Armando, lo que pasa es que el negocio es importar cosas, no producirlas acá. El negocio para los ladrones es importar cosas y Claro. no producirlas acá. Entonces, Yo haría ese énfasis sí, en no, no, diferenciar. claro. El negocio para los malandros que mandan en la dictadura chavista que tiene a Venezuela comiendo basura es Es importar. importar y no producir. Sí. ¿Dónde están las plantas eléctricas usadas en la pasada emergencia eléctrica? Embalses faltantes, plantas de tratamiento, gran estafa, no fue el imperialismo mismo. Manuel Tobar desde Monagas. Efectivamente, señor Tobar. Bueno, que esas plantas eléctricas eran otro negocio porque importaban el diésel, importaban la planta eléctrica cuando lo único que tenían que hacer era mantener las cuencas de Guri bien, mantener las instalaciones eléctricas bien, y se producía la misma electricidad que siempre. El otro día estaba escuchando un programa en donde un chivo de la electricidad aquí en Venezuela explicaba que la demanda eléctrica en Venezuela no ha crecido en los últimos 20 años. Tenemos la misma demanda eléctrica que hace 20 años, pero hace 20 años con las plantas hidroeléctricas que teníamos se surtía y se exportaba electricidad. Sí, ahí hay un tema que tú siempre lo utilizas y evidentemente a mí no me molesta hacer un trabajo de repetición, que es el tema de los servicios, ¿cómo que los servicios Ambiental. ambientales que nos genera la naturaleza y que sencillamente pues, resulta mucho más barato invertir en sembrar 3.000 árboles que en Claro. comprar 30 plantas eléctricas. Claro, y genera probablemente beneficios parecidos. Entonces, ahí es donde también las políticas se tienen que construir y la gente tiene que como caer en cuenta de eso, ¿no? Claro. O sea, ¿qué te da la sombra? ¿Qué te da el agua? ¿Qué te da cada cosa para darle el valor que se merece? ¿Pero qué te da importar plantas eléctricas? Una comisión en dólares. Claro. Entonces, claro. ¿Cómo tú obligas a la gente a tomar un negocio tan estúpido como importar una planta eléctrica de diésel en un país que está podrido en energía hidroeléctrica? La única manera de que la gente acepte eso es que tenga una pistola apuntándole en la nuca. Bueno, hay otra manera. Es ser absolutamente ignorante de la situación. Pero porque cuando no lo sabes... Que no es el caso en Venezuela. Entonces la opción era tener una pistola apuntada en la nuca, que es el papel que está cumpliendo la FAM. Es como que, hey señor, ¿por qué nosotros tenemos que someternos a esta estupidez? Porque si no lo hace, los vamos a matar. ¿Qué es lo que pudimos ver en el año 2017? Entonces, por ahí van los tiros. Nos dice, ¿de qué vale reciclar? Esto lo dice Rubén Martínez desde Coche. ¿De qué vale reciclar si en las mallas echan toda la basura junta? Lo que hacen con las manos lo estropean con las patas. Bueno, yo no sé qué hacen con las manos, como para estropearlas con las patas. Sí, porque en realidad, salvo la iniciativa de Chacao, desconozco. Claro. Desconozco de otras iniciativas municipales que realmente apunten a un tema de reciclaje de desechos sólidos. Y de esas verdad, iniciativas son una cuestión de iniciativa privada, es decir, conectan directamente el punto de reciclaje con las empresas que reciclan en Venezuela, que las hay. Sí, pero eso a medias, porque la alcaldía facilita los puntos para que eso ocurra. O sea, no, claro. Es una articulación de iniciativa privada con pública. Iniciativa privada con pública, es verdad. Pero lo que quiero decir es que no es un sistema público de reciclaje. Ah, no, exactamente. Y es por iniciativa de la alcaldía, no es una política de Estado. Evidentemente, si la basura la recoge el camión de la basura, eso se lleva todo para un relleno sanitario, en el mejor de los casos. Exacto. Porque en el normal de los casos lleva un vertedero ilegal. O se quema y listo. Por cierto, tengo que señalar algo que ahora que lo mencionas, lo recuerdo, y es que en Chacao, durante la gestión de Emilio Graterón, había en varios puntos de recolección de reciclaje, en varios puntos de Chacao. Uh-huh. O sea, eran varias papeleras que estaban y tal, entonces había una coordinación con los consejos comunales, con las juntas de vecinos. Uh-huh. Eso se acabó con la gestión de muchachos, pero no sé hasta qué punto. Entonces tengo entendido que antes habían algo así como 12 puntos de recolección de basura para reciclar, uh-huh, y ahora hay que sí 3. Uh-huh. Entonces esas son la clase de cosas que son precisamente los vecinos quienes tienen que empezar a generar presión y empezar a entender lo que es las cosas del dominio público, ¿no? El bien común, pero el común no solamente en el edificio donde vivo, sino el común en la ciudad, en el planeta, en el país donde vivo, que puede ayudar a tener una mejor calidad de vida a la larga. ¿Y por qué lo digo? Porque en buena medida, a ver, si tú cambias, no sé, 10 puntos de recolección de basura, que bueno, que tiene un costo en los presupuestos, tiene un costo de la gente que tiene que mantenerlo, que estar pendiente y tal, y lo cambias por 3 patrullas, claro. Bueno, chévere, ok, lo cambiaste por 3 patrullas. De verdad estás mejor, de verdad estás más seguro. Sí. O sea, esa es una evaluación que la gente tiene que empezar a hacer y los políticos enseñar a la gente que lo haga, sí, también. O sea, sí, un balance de las dos cosas, porque si la gente ni siquiera lo sabe hacer, pues no lo va a hacer. Claro. Entonces, incentivar que esas cosas ocurran, y ahí me parece importante generar esa cultura ciudadana en cuanto a la diversidad y en cuanto a no concentrar el poder. Yo creo, sí, que lo que sea que venga después de esto va a generarlo. Yo siempre lo he comentado en este programa. Mi abuela ya tenía la costumbre, y eso, mi abuela, mi mamá, la familia, tenía una costumbre que a mí me llamaba la atención, y era que cuando venían elecciones, uh-huh, yo recuerdo estas conversaciones en la mesa, decían, bueno, yo voy a terminar votando por Caldera, uh-huh, porque bueno, este me parece menos malo, pero para la Cámara Baja, uh-huh, voy a votar por los adecos porque no le puedo dar todo el poder a él. No le puedo dar todo el poder. Y para la Cámara Alta, bueno, a lo mejor por los masistas, para que ayuden también un poquito a la cosa. Uh-huh. Entonces, esa idea de no darle el poder totalmente a una persona o a un grupo... Correcto. Me parece que es una de las cosas más valiosas que se ha perdido y que la cultura política ha dejado abandonar. Sí, que de hecho, cuando llegó Chávez, que era un encantador de serpientes... Tenía la asamblea en contra. Tenía la asamblea en contra, pero cuando le tocó hacer la constituyente... En mi familia lo que dijeron es como que... ¡Ay, sí! Él está loco, pero dale su constituyente para que él pueda trabajar. Bueno, ahí tienen. ¡Boom! Entonces son... Porque entonces se elimina la política, deja de existir. O sea, si todas las instituciones están de acuerdo con el gobernante, ya no hay ninguna necesidad de ser política. Y la gente avanza haciendo política, no haciéndola. Por cierto, voy a retuitear desde @PrometeoRCR, algo que no suele ser tan habitual que hagamos, pero nuestro amigo Guillermazo nos muestra la cerca del fin del patio de su casa. Uh-huh. Y de verdad que es bastante, ¿cómo se llama? ¿Cómo diríamos esto? Motivador. Uh-huh. Porque básicamente es la playa. Sí. O sea, ahí es donde se acaba la cerca del jardín de su casa. Y esa clase de cosas son cosas que te empiezas a dar cuenta de unos recursos que hay y que más que costo tienen valor, ¿no? Esas cosas valen mucho al final. Y en Venezuela hay bastante de eso. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera de garantizar y hacerlo sostenible en el tiempo. La idea de sostenibilidad es otra idea que creo que deberíamos como... Yo detesto esta palabra, porque es que no sé ni siquiera cuál utilizar, ¿no? Porque los marxistas utilizan la palabra vanguardia, uh-huh. Otros utilizan la palabra élite, pero al fin y al cabo, privilegiados que tenemos posibilidad de difundir ideas a través de este gran megáfono que es de la libertad, que es RCR, pues empezar a ayudar a meterle en la cabeza algunas ideitas como esta sostenibilidad, la sostenibilidad en el tiempo, de qué va los servicios ambientales, de qué van, que la gente empiece a darse cuenta de que hay vida después del chavismo. Hay cosas buenas y todo lo que vaya a venir después de este proceso. No solo después, durante. O incluso, sea, toda la exacto. Incluso durante hecho, sí. Es bueno y puede ser mejor. Sí. Y esa idea es la que queremos que ustedes, que nos escuchan al otro lado de la pantalla, se puedan llevar la idea de que sí, sí puede ser mejor. Sí. Y hay razones para poder motorizarnos y movilizarnos de aquí en adelante. Bueno, Guillo no solo nos muestra la foto del límite de su patio, sino que muestra el árbol que sembró cuando tenía 5 años. Ah, imagínate, no leí, o sea, lo que estaba bien, leí que la primera lo plantó frase. Con su padre, en honor a su madre, y yo creo que, o sea, hay pocas cosas tan bonitas como sembrar un árbol cuando eres un niño y verlo crecer a lo largo de toda tu vida y recordar por qué lo estás sembrando. O sea, por ejemplo, yo sembré un árbol cuando me casé. Yo he sembrado muchos árboles porque me gusta reforestar, pero hay ciertos árboles que yo he sembrado en ciertos momentos de mi vida. Que tienen un significado. Tienen un significado y verlos crecer. Claro, algunos de ellos se han quemado, los han cortado, porque así es la naturaleza. No todos los árboles llegan adultos, pero hay varios que todavía están ahí. Y para un niño, ver un árbol que ellos sembraron crecer y ser más grande que ellos y ser enorme y quizás llegar a viejos y el árbol todavía esté ahí joven como una lechuga, eso es algo impresionante que no solo es chévere y da placer, sino que te conecta realmente con la naturaleza. Así que siembren árboles. Sí, es entender la trascendencia en el tiempo. Por cierto, a mí ahora que lo mencionas, eso después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a volver una práctica muy constante, que todos los monumentos memoriales, ajá, implicaban la siembra de árboles, ¿no? Sí. Precisamente para mostrar esa trascendencia, claro, en el tiempo de lo que es una vida cuando no está. O sea, tú pues siembras un árbol porque se murió alguien y el árbol te va a recordar, si estuviese vivo, mira lo que pudiese ser. Claro. Es una forma de ilustrarlo, ¿no? Sí. Y esto lo puedo mencionar por, bueno, hay un bosque, de hecho es un bosque, que hay en Israel. Okay. Precisamente para las personas que han ayudado a Israel y tal, como que un memorial. Y también ocurre en Atocha, en donde fueron los atentados del 11M en España. Ajá. Hicieron un monumento en donde se sembraron, creo que fueron 47 víctimas y sembraron 47 árboles. Uh-huh. Entonces es una muestra de cómo la vida se sobrepone. Sí. Y es una buena, gráficamente, visualmente, es una buena forma de darle a la justicia, darle justicia a la idea de la vida. Chico, en esta propaganda que ponen en Venezolana de Televisión, en donde siempre están haciendo algo importantísimo, la gente siempre tiene una camisa nueva con los ojos de Chávez o del partido o lo que sea. Es como, ¿y ustedes no trabajan? Ustedes no trabajan, esa camisa no se les mancha nunca, sino que usted se la pone en el día que se va a tomar la foto. Y sí, y además eso, no trabaja, o sea, no hace más nada, solamente está uniformado. Sí. Dicen, no hay suficientes camiones. Esto es el número 3456. No hay suficientes camiones para recoger la basura en el encantado municipio Zamora, Guatire. Posible epidemia. ¿Dónde están gobernador y alcalde? Señora Ana Luisa de Guatire, yo quiero recordarle que para arreglar los problemas hay que esperar el 20 de mayo. No le digas esa mentira a la gente. Porque así lo dijo el dictador de acá. A partir del 20 de mayo es que me voy a ocupar de algo, de resolver los problemas. Entonces, bueno, tiene que esperar. Tiene que esperar, a ver. Pero te acuerdas que para la constituyente, también después de la constituyente, que iban a reservar los problemas. El hecho, señora Ana Luisa, es que a esa persona probablemente no le importa que en su comunidad vaya a haber una epidemia. Entonces, es hora de que su comunidad se organice y entienda cuál es el problema. Efectivamente, tener basura en la calle es un problema muy serio de salud pública. Entonces, no sé si tienen que organizarse con comunidades aledañas para encontrar la manera de que pase un camión recolector a sacar eso, los programas de reciclaje, contactar a una empresa de reciclaje que de pronto se acerque por allá y busque la basura que ustedes separen para que la cantidad de basura sea menor. Pueden organizarse para hacer un compostero municipal y venden el abono que se produzca en ese compostero a productores agrícolas y así le sacan un dinero. El hecho es que no creo que vaya a poder contar con el gobernador ni con el alcalde. O nos unimos todos y cambiamos este sistema político que está amenazando nuestro ecosistema. Nosotros ya tenemos que hacer otra pausa en el Conuco de Prometeo y ya regresamos con más. Siguen habiendo bastantes mensajes en cola, ya los vamos a leer. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo. Solo por RCR 750 AM. El Conuco de Prometeo. En RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Leemos un mensaje que dice: saludos, en Yara, estado Miranda, no dejan oír la emisora debido a una interferencia producida por una antena de MobileNet. ¿Podrían ustedes hacer algo para solucionar este problema? Esto lo escribe Salomón Hernández. La verdad es que no lo sé. Evidentemente yo no puedo hacer nada para solucionar este problema, pero lo vamos a comentar por aquí para ver si hay algo que desde la emisora se puede hacer. Dicen también al 3456, buenas tardes, soy Luis del estado Vargas. Mi mensaje es para recordar que el viernes fue el Día de las Aves y pues algún comentario que deseen hacer. De hecho, señor Luis, yo estuve hace un par de semanas en el estado Vargas, pero en la zona de Piedra del Cachimbo, que queda un poquito más arriba de la colonia Tovar, porque recordemos que el estado Vargas no es solo la playa, también es la parte alta del Parque Nacional El Ávila y de todo el Cerro Codazzi, al lado del Cerro Codazzi y todo esto. Y en esa zona estamos, digamos, con mi trabajo de día, con mi trabajo de la semana, estamos tratando de reactivar la producción de café en la zona, porque desde que se hizo la regulación de precios de la dictadura al café, los cultivadores de café, los cafetaleros, dejaron de producir café porque no les era rentable. Entonces han cambiado sus cultivos a cultivos de sol: berenjena, tomate, durazno, todo esto. ¿Eso qué significa? Que si bien el café es un cultivo de sombra que depende de que haya un bosque para producir, los cultivos de sol requieren de que ese bosque se tale para poder sembrar estas cosechas. Entonces, claro, nosotros estamos tratando de establecer una producción de café premium. El café premium tiene ciertas pautas de producción que permiten venderlo bajo unos estándares que se salen de la regulación de precios para que estos cafetaleros no tengan que abandonar la actividad cafetalera y así proteger el bosque. Pero a lo que voy con el tema de las aves es que quien está financiando este proyecto es el equivalente al Ministerio del Ambiente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque proteger ese bosque de la cordillera central es importante para las aves migratorias de Estados Unidos, que durante el invierno viajan a Sudamérica a pasar el invierno acá y cada vez se encuentran con menos bosques. Entonces, la protección de los bosques de la cordillera central es importantísima para las aves, y esto es el comentario que quiero hacer respecto al Día de las Aves. Muchas gracias por su mensaje. También nos dicen al 3456, energía alternativa ecológica, Brasil exporta fuentes eólicas, ya basta de rentismo petrolero, PDVSA devaluada, Ana Castro, estoy de acuerdo, ya basta de rentismo, ya basta de extractivismo, ya basta de agarrar una cosa que ya está ahí, sacarla y venderla afuera y comerse esos dólares y ir otra vez a sacar otra cosa y venderla afuera. Nosotros tenemos que empezar a ser productivos aquí adentro y darle valor a los recursos que tenemos aquí. Respecto a la energía alternativa ecológica, en el primer reporte de cambio climático que hizo la Academia de Ciencias aquí en Venezuela, se hace un inventario de la potencialidad energética que tiene el país por fuera del petróleo. Y nosotros solo en energía eólica, hidroeléctrica y geotérmica podemos producir 6 veces la demanda eléctrica nacional. Seis veces la demanda eléctrica nacional, con la ventaja adicional de que estas energías se producen en los lugares en donde se consumen. Es decir, que tú no tienes que mandar electricidad desde Guri hasta el Zulia, o que y que cuando se te destruye el sistema eléctrico tienes que poner una planta termoeléctrica en Zulia para que esa gente pueda tener electricidad, sino que cada estado, cada ciudad, cada pueblo puede tener sus plantas eléctricas, etcétera, etcétera. Pero esto es solo eólica, hidroeléctrica y geotérmica. Si a tú eso le añades la energía solar, Venezuela tiene un potencial de órdenes de magnitud por encima de la demanda eléctrica. O sea, no es que son 6 veces por encima de la demanda eléctrica, es que son 100,000 veces la demanda eléctrica. Eso es lo que significa un orden de magnitud por encima. Entonces, chanfle, ¿qué pasa? Que no queremos ir por esa parte. También nos dice: urgente limpiar nacientes de quebradas, represadas, de troncos y tierra para evitar deslaves como Vargas. Luis Hurtado, desde el estado Vargas también. Pero no solo limpiarlo, porque si no reforesta, y si está deforestado, hay que limpiarlo, hay que evitar deforestación. Exacto, porque la lluvia va a correr para abajo igual. Y hay que tener sistemas de alerta, que es otra cosa que sale en el primer reporte académico de cambio climático. Que por cierto, en Chacao hubo un sistema de alerta temprana. Y en el estado de Aragua, después de la catástrofe del Limón. Es decir, cuando tú tienes un país que es vulnerable a desastres ambientales de este tipo, que Venezuela siempre lo va a hacer independientemente del cambio climático, porque es un país donde llueve mucho en una época del año y hay unas montañas que tienen una pendiente muy, muy pronunciada. Exactamente. Hay que tener sistemas de alerta temprana que le digan a la gente cuando está lloviendo demasiado, como para que ellos se vayan a lugares seguros que ya estén preestablecidos, en donde hay un protocolo de salvamento que ya esté preestablecido y que todo el mundo conozca. Eso es una política de Estado importantísima que tenemos en este país que tener, porque siempre es como que, bueno, nunca pasa nada, pero el día que pasa se muere todo el mundo. Y eso es lo que se puede evitar con una política de sistemas de alerta temprana, que es una de las conclusiones que llega el primer reporte académico de cambio climático, que falta eso en Venezuela. Y por cierto, sobre esa iniciativa, eso ocurrió en Chacao con el apoyo, por cierto, del Reino Unido, esta idea de generar alarmas de detección. Sistemas de alerta temprana. Sí, ojo, no son solo para lluvias torrenciales, también son para sequías. Okay. A los primeros signos de la sequía se hace una alerta de temprana. ¿A quién? A los sistemas de mantenimiento del servicio de agua potable, a los sistemas agrícolas, a los sistemas eléctricos. Bueno, en este caso se utilizó en Chacao fundamentalmente para evitar la inundación de los caminos y precisamente que se cayeran árboles, entorpecer las vías. Y eso otra vez es ver cómo el ambiente está en la política también, está incluido también todo lo que es este ecosistema ciudadano y republicano en el que vivimos. Sí. Nos dicen también: tanto usuarios como metro no deberían permitir llevar niños en brazos debido al alto riesgo en horas pico por accidentes en la misma. Raúl Prado. Bueno, pero amigo, ¿cómo hace la gente? Pero fíjese el problema. Yo entiendo por qué usted lo escribe, porque de verdad el tema del metro se ha vuelto una salvajada. Es una salvajada, pero ¿por qué es una salvajada? Porque ya no hay sistema de transporte superficial. Por falta de repuesto, por falta de libertad económica, porque es caro, no hay efectivo. O sea, por una serie de razones que han llevado a que los servicios estén colapsando, entre ellos el metro. Entonces, claro, una medida de contingencia es que la gente no lleve a sus niños en brazos por proteger al niño en esa coyuntura. Pero ese tipo de adaptaciones que hace que la gente que tiene niños pequeños no se puede mover de su casa de ninguna manera, no pueden ser productivos. Entonces, poco a poco, la gente adaptándose a esta locura malandra en la que estamos viviendo termina por apagarse ella. Entonces, aquí el reclamo tiene que ser unitario de toda la sociedad por una vida digna. por algo mejor. Si en este momento tenemos que evitar que los niños estén en brazos en el metro para que los niños no se nos mueran, puede ser. Pero el objetivo no puede ser que los niños no entren al metro, ¿me entiendes? Sí, la adaptación tiene que ser dado caso por circunstancia, porque hay una realidad muy fea y es que la situación es tan grave en Venezuela que o te adaptas o mueres o te vas. Sí. O sea, tienes como que tres opciones nada más. Que es como el objetivo, ¿no? Es como, déjenme a mí con el país que me robé. Exactamente. Y déjenme robármelo tranquilo, qué fastidio con ustedes. Váyanse o muéranse. Más o menos esa es la idea, pero en dado caso nosotros lo que tenemos que, como ciudadanos, asumir de que es que esa adaptación no es una adaptación eterna. O sea, tiene que ser una adaptación circunstancial y forzar las condiciones para precisamente mejorar y superar esta marabunta en la que caímos y nos hicieron caer. Que nos está comiendo. Así mismo. Sí. Dicen al 3456, por un costo de un bolívar, que próximamente va a desaparecer, o al menos eso es lo que dicen. Porque sabes que si 0001... Sí. El supuesto ganador opositor se juramentaría con la Asamblea Paralela Constituyente, y si lo hace estaría a merced de ANC y TCJ, Raúl Mijares de Caracas. No sé. Sí, básicamente. O sea, lo que va a pasar, y aquí me pongo politológico, es que de pasar eso, sencillamente lo que va a hacer es un ministro de Economía, y ya. Porque al final todo el poder termina residiendo en la ANC. Maduro va a seguir siendo presidente legalmente hasta enero, así que yo ni siquiera, por eso en lo personal lo trato como un simulacro. No es que haya muchas alternativas a qué hacer, más allá de dirigir la lucha social a otros aspectos. Pero es que, ¿qué va a hacer? Porque el TCJ está, la constituyente está, los gobernadores, los militares hacen lo que le da la gana. Entonces, un hipotético triunfo falconista. Triunfo de este candidato que dice que el problema en Venezuela es económico y no político. Y no político, sí. Al final, difícilmente pudiese tener mayor poder, sino sencillamente sería una especie de apertura controlada, ¿no? Porque también está el tema de alrededor de su planteamiento, que me parece la cosa más demagógica, populista, barata de la vida, que es la dolarización. Y se centra como que eso es la panacea. Bueno, sí, ajá, chévere. Dolarizas, pero es que no solamente ganas en dólares, es que gastas en dólares también. Claro, exacto. Entonces, la gasolina, o sea, pues... El tema no es... La dolarización puede ser una medida para reactivar la producción, pero el tema es reactivar la producción, reactivar la economía. Y ahí vamos a otro punto que me parece terrible, es que ¿quiénes tienen dólares en cantidades así? Enormes, absurdas, que no se los pueden gastar en toda la vida. Exacto, los que robaron. Claro. Entonces, ¿quiénes son los más beneficiados con una dolarización? Adivinen. Buen punto. Entonces, esas son cosas que tenemos que empezar a verlos en el tiempo, no solamente con la sensación de urgencia que tenemos de poder superar y vivir y aguantar esta pela, sino verlo como que, ¿después qué? Sí. O sea, ¿para enero qué? ¿Para dentro de enero de dos eneros qué? ¿Para cuando mi niño que está ahorita entrando a preescolar esté pasando para bachillerato qué? Sí. Eso es lo que tenemos que empezar a pensar para poder medir realmente lo que son unas propuestas políticas. Julio de Carayaca, una bella zona con un enorme potencial agrícola que, como todo lo que tiene potencial, ha caído en la desgracia, nos dice: buenas tardes, en este sistema no hay cultura de sembrar, sino de talar para obtener minería. Efectivamente, Rafael Poleo tiene una expresión que a mí me gusta mucho, que es que él siempre termina sus artículos como bla, bla, bla, bla, bla, en este campamento minero que nos legaron nuestros libertadores. Y es que es así, Venezuela desde el principio fue el sitio para extraer cosas, lo poco que había ahí, y mandarlo para la metrópoli. Entonces, cuando nosotros nos liberamos, realmente aquí lo que había era eso, un campamento, una especie de campamento extractivo, en donde no había un sistema de producción, un sistema cultural, un aprecio por lo que significan las plantas. Efectivamente, aquí lo que había era, si ese recurso está y la planta me lo está impidiendo, hay que sacar esa planta y obtener el recurso. Bueno, que por cierto, sobre eso hay una idea que creo que es Monaldi, se la escuché, creo que fue Monaldi, no me acuerdo muy bien ahorita quién fue la persona. Francisco Monaldi, bueno, que es un experto en el área petrolera y economía y energía. Entonces él decía como que nosotros no podemos ser Noruega. Ah, bueno, si quieres lo digo al volver de este corte. Bueno, podemos entrar al próximo corte con eso. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de El Conuco de Prometeo. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo. por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Regresamos al Conuco de Prometeo. Antes de que Gabo nos hable de... Creo que era Monaldi, no me acuerdo. Nos llega un tweet de @bendkk, dice: trabajo con uno de los fabricantes de turbinas eólicas en la parte eléctrica. No sé si eso se refiere aquí o en otro país, pero nos interesaría saber poco más y traer gente. Sí, el tweet está incompleto. Sí, bueno, a lo que iba es que, si mal no recuerdo a Francisco Monaldi, puedo perfectamente equivocarme, entonces para que estén claros que puedo equivocarme. Él decía que basta de, precisamente en esta misma idea de aclimatación de ideas, ¿no? Uh-huh. Él partía del concepto de que es muy tonto plantear lo que muchas veces muchos políticos y muchos, entre comillas, intelectuales plantean, que es que, bueno, nosotros tenemos que hacer como Noruega. Noruega tiene un fondo del petróleo. Ajá, chévere. Tú puedes tener todo el fondo del petróleo que te dé la gana, pero nosotros, para nosotros nunca fue aplicable esa idea porque nosotros no teníamos un sistema económico, no teníamos un sistema político, no teníamos un sistema educativo. Esa clase de cosas que ya tenía Noruega cuando descubre que tiene petróleo, le facilita generar un fondo precisamente bienestar, porque bueno, ya tenía un sistema industrial medianamente armado, ya tenía un sistema económico medianamente constituido. Ya saben para qué necesitan el fondo. Exacto, ya saben para qué necesitan el fondo. En el caso venezolano no pasaba eso, porque nosotros no teníamos un sistema económico. El petróleo se consigue su utilidad y su explotación comienza con Gómez. Y Gómez lo que tenía por país era un hato. Era un hato, una hacienda. Para él, Venezuela era su hacienda. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Evidentemente, no había un sistema industrial, no había un sistema económico, industria, y no había un proletariado, que es lo que parte de las ideas que, por cierto, Betancourt dice, como que, ¿por qué no vamos a montar en hacer un partido de trabajadores si aquí no hay trabajadores? Claro. O sea, aquí hay jornaleros. Entonces, esa idea de entendernos a nosotros mismos es lo que precisamente lleva a algunos éxitos. Monaldi, en esa charla que estuve, él decía una cosa también que era importante, que es que en gran medida los dirigentes, como tenían la idea de que el petróleo se iba a acabar pasado mañana, entonces decían, bueno, vamos a aprovechar que me entró esta plata. ¿Qué hace usted cuando... bueno, ¿qué hacía antes, en otro momento histórico, cuando usted le caía el bono de Navidad? Usted agarraba, compraba, acomodaba el baño, pintaba la casa, acomodaba el carro o metía el inicial de comprarse otro carro. Bueno, lo que hicieron los gobiernos en esos periodos, más o menos después de los 40 para acá, fue más o menos eso. Fue agarrar, mira, nosotros no sabemos hasta cuánto va a durar esta plata. Vamos a aprovechar y vamos a montar en unas autopistas de 8 canales, que en gran medida, en casi todo el país, las vías de comunicación, construidas en su inmensa mayoría durante el periodo democrático, están hechas para una gente que no vivía todavía. Sí. O sea, tú, en buena medida, nosotros vemos lo que son las vías de comunicación en Caracas, en Valencia, en Barquisimeto, y son como muy grandes. Y fíjate cómo igual se cometen errores, ¿no? Porque se planificó un país que se iba a mover completamente en vehículos con gasolina barata. Claro. Y eso terminó siendo la peor idea. Bueno, es mejor que el comunismo, pero... Claro, entonces, ¿qué pasó? Crearon cosas muy grandes, más grandes de lo que realmente nosotros podíamos consumir, y eso es lo que genera la crisis, que era demasiado más grande de lo que podíamos. Claro. Pero fíjense, en gran medida, aunque eso genera la crisis, el simple hecho de que haya sido tan grande es lo que facilitó que pudiésemos haber aguantado hasta ahorita. Sí. Porque si no hubiésemos tenido las cosas, me refiero a represas, me refiero a generación de electricidad, de canalización de agua y de todo esto, pensado para dentro de tanto tiempo tan grande, probablemente no hubiésemos aguantado lo que hemos venido aguantando hasta ahora. Sí. Porque no hubiésemos tenido un país, una estructura no de país. No quedaría país, porque el chavismo es una cosa completamente bola. Así mismo. Entonces eso nos permite entender mejor la utilidad y la forma en la que se concebían ciertas ideas y que son las que nos llevaron a tener cierto éxito en una parte de nuestra historia. Sí. Por cierto, una cosa que yo no quiero que pase por debajo de la mesa. ¿Es el día de la enfermera? No, ojalá fuera eso. Felicitaciones a todas las enfermeras que además están trabajando con las uñas y con una mística que es absolutamente admirable. Pero algo que probablemente por haber pasado en fin de semana no va a trascender a la semana, que es que el FAES y Freddy Bernal, o sea, comandados por Freddy Bernal, correcto, parece que mataron a un empresario en el estado Táchira porque se negó a que le expropiaran el matadero que tenían. Porque usted sabe que ahorita los gobernadores de los estados ganaderos andan confiscándole a todo el mundo la carne para venderlas ellas en los mercados electorales. Y eso no es sostenible, porque si la matas y no sencillamente generas una nueva, pues a la larga no puedes sostenerlo, sí, en el tiempo. Entonces, claro, estas son especulaciones que salen por Twitter, porque obviamente no hay ninguna información oficial, porque todo eso se esconde. Pero los ganaderos están reclamando que le mataron a uno por negarse a una expropiación o a algún tipo de acción arbitraria, exactamente, y criminal de los cuerpos, no de seguridad, sino los cuerpos armados del estado. Sí. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Tenemos que unirnos contra estas cosas, porque primero van a ser los ganaderos y después va a ser todo el mundo. Sí, y eso son cosas que obviamente tenemos que denunciar y aprovechar cada pequeño espacio. Sí, o sea, por lo menos como no se sabe qué pasó exactamente, yo le pido a la gente que esté pendiente de este caso y de su apoyo al gremio ganadero, que es el que produce, al gremio agrícola en general. Porque lo poquito que se produce, lo poquito que podemos comer, viene de allá. Sí. Está caro, está barato, qué horror, que no. Bueno, pero viene de allá. Porque lo contrario es traer cosas importadas que beneficien a quienes, a los guisones, sí, y ladrones, sí, de siempre. Esto lo está denunciando Carlos Albornoz, que es presidente de Fedenaga. Nos escriben al 3456. ¿Dónde es que está? Saludos. ¿Qué influencia tendría el pavimentado de las calles y ciudades en el caudal de un río adyacente a la zona? Salomón Hernández. Bueno, esto te lo puede contestar mejor un ingeniero civil o un urbanista, etcétera, etcétera, pero una de las cosas que pasa cuando se pavimentan las ciudades es que ya la tierra no absorbe agua. Entonces, cuando llueve fuerte, el agua cae directo al río, y cuando llueve menos, el agua nunca llega al río porque la tierra no la pudo absorber y esconderla, digamos, en los reservorios subterráneos. Entonces, lo que ocurre es que los ríos se hacen mucho más estacionales, aparte de toda la porquería que le pueda caer de la ciudad, pero digamos, con el tema de la pavimentación en particular, los ríos se vuelven mucho más estacionales, crecen mucho cuando hay lluvia y son muy pequeños cuando no hay lluvia. Pues eso es lo que, digamos, es el efecto principal. Ahora, hay mucho detalle y mucha tela que cortar ahí. Dicen, buenas tardes, hacemos un reclamo. ¿Qué pasó con el contrato de trabajadores del Instituto Venezolano de Seguros Sociales con los bonos que dio el presidente Maduro, Alirio Pavón, desde San Juan en Caracas? Mire, El presidente no tiene nada para andar dando. El presidente no tiene por qué andar dando nada. Pero esos bonos son mentira. Son un número que se sacan por propaganda cuando les da la gana. Y esos bolívares realmente no existen en la realidad. Y lo que generan es inflación. Por cierto, a través de arroba... Y son demasiado fáciles de robar. Probablemente eso es lo que pasó con esos bonos. Sí, debe pasar algo de eso. A través de arroba Prometeo RCR nos pregunta Euclides que qué pasa con el rollo del cacao en Miranda y Sucre. ¿Qué se sabe alrededor de eso? Varias cosas. Una de las cosas que pasan es que la misma regulación de la que estuvimos hablando con los cafetaleros también ocurre para los cacaoteros. Entonces, ellos pierden mucha plata produciendo cacao y cambian de rubro. La otra cosa es que hay como una especie de imposición que todos los cacaoteros tienen que arrimar su producción a los puntos de acopio del Estado. Porque entonces el Estado vende el cacao para afuera y se queda con esos dólares. Bueno, lo que termina pasando es que terminan contrabandeando al final. Sí. Y lo otro es que, bueno, son zonas que están tomadas por el narcotráfico y por las mafias y por los pranes. Y entonces eso, aparte de que hace difícil la producción de cacao, también entran las mafias del comercio exterior de cacao. Porque el cacao venezolano se vende a muy buen precio en el mercado internacional. Esas son las tres cosas que yo he escuchado. Si hay algo más que esté pasando por ahí, la verdad que no lo sé. Nos dicen, buenas tardes muchachos, siempre escucho su programa, excelente, muy apropiado, gracias por las flores. Quisiera que recordaran una página que recomendaron hace tiempo de cómo hacer aceites artesanales aromáticos. Bueno, fue hace mucho tiempo porque yo no recuerdo eso. Eso lo escribe Beatriz de la Bollera. Yo lo que recuerdo es una empresa que hace jabones artesanales a partir de aceites reciclados, y esa empresa se llama Eco Óleos. Puede buscarla así en Google, Eco Óleos. Tenemos muchos más mensajes en la cola. Lamentablemente nosotros ya tenemos que irnos. Se nos acabó el tiempo de El Conuco de Prometeo. Nos llega un último mensaje que quiero leer. Urgente, 20 muertos mineros más total hermetismo. Ana Luisa de Ciudad Bolívar. Esto es algo que trascendió también durante la semana. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia, el ELN, la guerrilla, tomó varias minas. Y lo que se cuenta de ahí es que sacaron a los pranes y dijeron que lo estaban tomando en nombre del gobierno venezolano para poner orden en la zona. Ah, bueno. Eso lo ha estado denunciando Américo de Gracia. Por supuesto, lo que ocurre en eso no es simplemente que llegue el ELN y dice, bueno, a partir de aquí nos ocupamos nosotros. No, generalmente son secuestros, son masacres, etcétera, etcétera. Y esto debe ser parte de lo que está denunciando la señora Ana Luisa desde Ciudad Bolívar. Así que tenemos que estar pendientes, tenemos que ser un enjambre y tener claras todas estas cosas para saber cómo están actuando los que nos quieren excluir de nuestro nicho. Nosotros nos escuchamos nuevamente el sábado que viene con un nuevo programa en vivo. Les recordamos que esto se puede escuchar en repetición mañana a las 3. Ahí está Maduro bailando otra vez, bailando salsa. Maduro baila salsa cada vez que oprime al pueblo. Es como su celebración. Qué cosa tan impresionante. Nos escuchamos nuevamente el sábado que viene. El viernes a las 9 se repite el programa. El domingo a las 3 se repite el programa. Y pueden descargarlo o escucharlo a través de nuestro archivo, que es archive.org. Ahí buscan El Conuco de Prometeo y están todos los programas que hemos escuchado. Chao. Hasta la semana que viene. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une.